Cuando nos embarcamos en el proyecto hubo que aprender, por ejemplo, lo que era un ISBN y después sortear las dificultades que tienen que ver con la distribución, de bueno, ahora imprimí todos los libros, ¿qué los hago? Pero te vas encontrando con que hay otro montón de espacios que también trabajan en esto y vas aprendiendo entre todos, y hoy la Caracola tiene, por ejemplo, un tutorial para que puedas sacar tu ISBN, o nos consulta gente, che, ¿cómo puedo hacer con esto? ¿Dónde puedo conseguir un presupuesto? Como también un poco el espíritu, aparte de poder escribir lo que nos gusta y que eso circule, tiene que ver con compartir ese saber de hacer libros, que parece a veces que es de algunos pocos, como, ah, no, si no te edita Planeta, ¿cómo vas a publicar? Exactamente. Y hoy, en esta actividad, Ro, contanos un poco quiénes van a estar leyendo o qué es lo que está preparando la Caracola próximamente. Sí, esta actividad surge como necesidad de contar que no nos vamos a quedar quietos, de que este año se vienen un montón de libros. Va a haber lecturas de algunos de esos libros, de Mestizaje de Pájaro y Papel, que es una reedición de Ana Colombina, sobre un tratado de amor en la Unión Soviética, que es de poesía y va a leer Bruno Pizorno. El libro que escribimos con Matías Ortega, Canción de los días por viajar, también vamos a estar ahí leyendo por primera vez algunas de esas poesías. Un abrazo grande también a ese poeta de apellido Ortega. Y Mientras cocinan, historias con platos italianos, de Lucía Florio. Todos estos libros van a estar empezando a circular este año, así que va a haber algunas lecturas de eso. También va a haber exposiciones de Manuela Fernández y también de los poemas de Relatos en la Madrugada, que es otro libro que va a salir este año. Son todos títulos muy prometedores, no sé quién. Este año nos embalamos con la poesía. Está muy bien. Veníamos con más crónica y ensayo, y si bien algo de crónica creemos que antes de fin de año vamos a sacar, por ahora estamos embalados con la poesía. Así que nos entregamos al otoño en poemas. También va a tocar Fere Reca y Juan Tenti para ir amenizando. Y por supuesto va a haber cerveza artesanal, los escuché medio preocupados por la comida. va a haber cosas ricas para comer. Octavia sigue siendo un restaurante, por más de que ahora aparte haya hippies leyendo, y va a haber cerveza artesanal. No dijimos la dirección. No, si es 10, 69 y 70, ¿no? Exactamente. Ro, tengo una consulta, digamos, como me parece que es muy importante destacar esta idea de que toda aquella persona que tenga algo escrito y que de repente piense en editarlo, pueda acercarse a ustedes a consultarlo, a tener una aproximación a eso, digamos, ¿no? Más allá del resultado después. ¿Cómo se inicia ese proceso? ¿Cómo sería ese proceso de acercarse a ustedes? ¿Qué es lo que Ediciones de la Caracola, en qué acompaña o en qué conduce, en qué guía a ese escritor o escritora? Bueno, en principio son esas charlas. Nos ha pasado que nos escriben por el Facebook o incluso por el mail. A veces te da la sensación de que hay gente que busca desesperadamente una editorial para consultar cómo puede publicar eso que escribió, como que no conoce el proyecto, pero lo que importa es que quiere publicar. Y ahí más o menos charlas, bueno, ¿qué quieres hacer? Tenés que, nosotros como Ediciones La Caracola nos autogestionamos y siempre estamos viendo de qué manera juntar la plata para pagar la impresión de un libro, es decir, no es que tenemos una financiación ni garantizamos después la distribución. Así que, por ejemplo, tanto Bruno Pizorno como Agustín Falcón se suman este año a editar con nosotros sin ser parte del colectivo. En principio es ese asesoramiento, es también ayudarlos después en el trabajo con el diseñador gráfico, asesorarlos con el tema de los derechos. Todos nuestros libros son ediciones copyleft, tienen la licencia para poder distribuir y reproducir citando al autor sin que eso sea infringir ninguna ley. Y mientras estemos como dentro de esos parámetros, después vemos si lo que hay para publicar realmente puede formar parte del sello La Caracola o no, pero siempre estamos ahí dispuestos a dar una mano. Pero el asesoramiento está de todos modos. Sí, para no hundirse más que nada en la burocracia de editar. Está muy bien. Si uno ya escribió, que es lo más lindo, después tiene que salir.